Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Qué alegre y fresca la mañanita. Me agarra el aire por la nariz, los perros ladran, un niño grita y una muchacha gorda y bonita junto a una piedra muele maíz. Un mozo trae por un sendero sus herramientas y su morral. Otro con caites y sin sombrero busca una vaca con su ternero para ordeñarla junto al corral. Sonriendo a veces a la muchacha que de la piedra pasa al fogón, un sabanero de buena facha, casi en cuclillas, afila el hacha sobre una orilla del mollejón. Por las colinas la luz se pierde bajo el cielo, claro y sin fin. Allí el ganado las hojas muerde y hay en los tallos del pasto verde escarabajos de oro y carmín. Sonando un cuerno corvo y sonoro, pasa un vaquero y a plena luz vienen las vacas y un blanco toro con unas manchas color de oro por la barriga y en el testuz. Y la patrona, bate que bate, me regocija con la ilusión de una gran taza de chocolate que ha de pasarme por el gaznate con la tostada y el requesón. ¿Qué tal este día? Les amaneció en el campo tal cual describe la mañana el poeta nicaragüense Rubén Darío en su poema Del Trópico. Y en otros espacios urbanos o semiurbanos, ¿se antoja un amanecer de esta índole? ¿Sí? Bueno, pues así sea. Entonces tengan todos ustedes feliz día. Hoy nos encontramos otra vez para comunicarnos, incluyendo a todos los compañeritos de cuatro patas que están presentes en el día a día. Son sus consentidos, juegan con ustedes. ¿Por qué? Pues porque ustedes los quieren, los cuidan, los respetan y en su caso, como expresa el poema, también otros cuadrúpedos que colaboran en el hogar. Bien. Les habla el profe Quinti en nombre del colectivo Itzcuintli y ya lo saben, nuestra finalidad es encontrar oídos receptivos para una tenencia responsable de nuestros seres de compañía. ¿Sería mucho pedir? Por otra parte, no hay que olvidar que este mes de febrero está lleno de efemérides que tienen que ver con la sobrevivencia. A ver, solo dos. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sobrevivencia? Claro, porque decía el eminente investigador, historiador Miguel León Portilla. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Esta es una síntesis precisa, ¿verdad? 22 de febrero, el Día Mundial de la Esterilización Animal. Claro. Es un acto de amor hacia los animalitos de compañía, a nuestros tan queridos perritos y gatitos, para prevenir ciertas enfermedades, para ayudar a prolongarles la vida. ¿Qué más? Y como bien saben, pueden sintonizarnos el día sábado a las 14 horas en el 91.5 FM de Radio Universidad de Oaxaca y domingos a las 10 horas por el 91.7 Radio Cuilapan. Será un gusto para nosotros. Recuerden que pueden enviar mensajes vía WhatsApp al 951-401-1430. En el Facebook somos Colectivo Itzcuintli. Ténganlo presente. Ahora, les informo el contenido de nuestra programación de hoy. En la sección Los perros de Pavlov, continuamos la interesante charla con el doctor en Derecho William Méndez García acerca de los animales como sujetos de derechos. Ana, la compañera se encuentra con él y nosotros desde aquí le seguimos los pasos. En la sección El ojo al gato y el otro al garabato, escucharemos la historia de la Amarilla, una perrita heroína de la calle. Diríamos una historia de la vida real. En la tercera sección, Amores Perros, Indy, la siempre movidísima compañera, quien pugna por un ambiente sano y saludable, nos da muchas pistas. Compartamos con ella. Ahora sí, arrancamos con la primera sección. Adelante, nuestro invitado, doctor William, compañera Ana, los escuchamos. Los perros de Pavlov. Un saludo a las audiencias del programa semanal Cuatro Patas. Espero ya en esta primera sección estén atentas y atentos, pues hoy tenemos la tercera charla con el doctor William Méndez García, quien en esta ocasión nos comenta algunos de los hallazgos en su trabajo de investigación al comparar los sistemas jurídicos de países de América Latina, entre ellos el de México, por supuesto, sobre las maneras en que estos incorporan los derechos de los animales no humanos. Somos conscientes de que las leyes por sí mismas no cambian las realidades injustas, pero sí representan el andar de una porción de la humanidad que se dirige hacia la convivencia respetuosa entre especies, así que todo suma. Bienvenidas todas las aportaciones del derecho por esta razón. Escuchemos pues lo que nos compartió nuestro compañero especialista en el área de derecho. Me permito introducir a la charla de hoy con la lectura de una de las consideraciones en el juicio donde se logró el habeas corpus de la chimpancé Cecilia, que la declaró como sujeto de derechos no humano, consiguiendo así su liberación de un zoológico de Mendoza, Argentina. Inicio la cita. Lo adecuado y correcto es que los hombres, con el grado de razón que nos asiste, cesemos con el cautiverio de los animales para su exposición y entretenimiento de personas, dado que estos son sujetos de derecho no humanos y como tales poseen el derecho inalienable de vivir en su hábitat, a nacer en libertad y conservarla. Hasta aquí la cita. Comienzo con este texto, ya que hoy platicaremos con el doctor William de sus hallazgos en la comparación que hizo de los sistemas jurídicos en varios países durante su proceso de investigación. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y en especial para aquellos que protegemos o establecemos alguna relación con los seres sintientes. Bien, después de comparar los sistemas jurídicos en materia de derechos de los animales no humanos de los estados de Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil y México, ¿en cuál de ellos considera que hay un mayor avance en materia de protección y por qué lo considera así? Bueno, lo primero que habría que determinar es que la protección difiere un poco sobre la constitución de los derechos a favor de los animales. Y debemos entender que el proteccionismo, como la, digamos, la constitución de estos derechos de los animales, pues parte de un sentido amplio o lato sensu y un estricto sensu. En el caso del lato sensu, podemos hablar sobre el maltrato y respeto. Y en el caso del estricto sensu o sentido estricto, pues tenemos la consideración de un estatus moral y también la declaración o acuerdos o protocolos o reglas o normas a favor de los animales. Y en este caso, pues establecemos que tanto la protección como los derechos de los animales son doctrinas distintas, pero que en este juego o en este arcoíris filosófico y jurídico podemos entender que comparten similitudes, pero que también se unen a favor de los animales. Hecha esta aclaración, ¿en cuál de estos sistemas jurídicos considera usted que hay un mayor nivel de defensa de sus derechos o protección? Bueno, en el caso de proteccionismo y constitución de los derechos dentro del concierto internacional, tenemos que compararnos con nuestros países continentales, en este caso con Argentina, con Colombia, con Ecuador, Brasil y bueno, en el caso de México. Pero digamos el país que pudiera tener avances significativos a nivel jurisdiccional y normativo sería Colombia, como el principal país que ha establecido no solamente normas proteccionistas y de declaración de derechos, sino también las sentencias más loables a favor de los animales. Posteriormente podríamos decir que Brasil y quedaría Argentina, Ecuador y compartiendo también México este grado de prelación. Si consideramos el trato, y voy a poner entre comillas, uso que se da por parte de nuestra especie a otros animales, ya sea los animales de trabajo, de compañía, silvestres, de límite o ferales, y los de consumo, ¿cómo sería el orden de mayor a menor esta protección en estos diferentes grupos de animales? Bueno, haciendo un análisis sistémico, podrían ser los animales de compañía y silvestres, incluso entre ellos dos competirían por obtener el primer lugar, porque digamos son los más protegidos, ¿no? Posteriormente tendríamos los de trabajo y finalmente los de los ferales y los semiferales, que les superarían los del límite. Entonces, en primer grado, silvestres, de compañía, de trabajo, de límites y ferales, y finalmente los menos protegidos serían los de consumo. ¿Y sabe qué tipo de animales han tenido una mayor cantidad de sentencias favorables a sus derechos, refiriéndonos a estos grupos? Sí, precisamente los de los silvestres y posteriormente los de compañía son los animales que han tenido mejores sentencias, las sentencias más preferentes, las más amplias, y los animales que están en peligro de extinción. Sí, esos serían los que por lo regular son silvestres o están en límite. Y bueno, ¿conoce algún caso de estos que son los menos protegidos que sí se haya llevado a algún juicio? Me refiero a los animales de consumo o incluso los ferales. Sí, precisamente hoy, precisamente el día de hoy, 22 de febrero, tuvimos amanecimos con la noticia de que en Cancún, Quintana Roo, se trató la producción del pulpo maya en cautiverio y esta especie fue puesta en libertad después de un tratamiento ahí que realizaron algunos veterinarios y especialistas sobre animales que incluso recurrían al canibalismo a la falta de alimento, y ellos los trataron, los analizaron y finalmente fueron puestos en libertad en sus hábitats. Sí, se han llevado sobre todo los caballos salvajes que se encuentran en las islas británicas y norteamericanas, donde estos caballos fueron dejados pues por diversos naufragios. Pues hubo personas morales que tuvieron ahí una especie como de pugna porque compraron estas islas y se declararon a favor de los de estos animales ferales. Habría que determinar que estos animales fueron domesticados en un tiempo y posteriormente ellos entraron al salvajismo, digámoslo así, o retornaron, ¿no? Pues para que sean ferales tienen que primero ser domesticados y posteriormente retornar. En el caso de la Ciudad de México tenemos un hecho lamentable o varios hechos lamentables, sobre todo en los bosques y de la Ciudad de México y del Estado de México, donde perros que estaban igual, eran semiferales, estaban en calle, retornaron a su estado feral y pues su comportamiento fue como de lobos y atacaron a muchos corredores, sobre todo ahí en el Cerro de la Estrella, ahí entre el límite Ciudad de México y Estado de México, y fueron declarados, ¿no?, estado salvaje, fueron, digamos, retenidos y finalmente fueron sacrificados por aquellas autoridades de aquel entonces. ¿No ha habido ninguna situación favorable en México para este tipo de animales? Sí, el caso más emblemático, y quiero recalcarlo, es el de los cacomistles, que estaban establecidos en la Ciudad de México, en este caso en los campus de Ciudad Universitaria, y que llegaban hasta rectoría y algunas facultades. El Consejo Universitario declaró a favor de ellos la protección más amplia y diversas garantías para efecto de que no fueran molestados o fueran puestos en lugares, o fueran ejecutados o fueran maltratados, y los protegió mediante una declarativa de cesión y en base a sus protocolos que tiene ese Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de México. Por otro lado, los ajolotes que están en Xochimilco también están en una reserva y fueron declarados dentro de las 44 reservas de la biosfera que tiene el sistema jurídico mexicano. Fueron declarados animales en peligro de extinción, pero también reconocidos para su protección dentro de su hábitat. También tenemos en el gran desierto de Altar, tenemos también a la tortuga del desierto, que también fue declarada y protegida por el Estado mexicano como una forma ejemplar. También en Baja California Sur, la Reserva del Vizcaíno, tenemos la protección a ballenas azules, tortugas marinas, focas y leones marinos. En las islas Revillagigedo, tenemos también en el archipiélago volcánico, a 700 kilómetros de la costa, a favor de resguardar tiburones, ballenas, delfines y mantarrayas. Y la Reserva de la Mariposa Monarca, en el Estado de México, desde el Estado de México a Michoacán, que también es una zona de migración. Este es un convenio incluso internacional con Canadá y Estados Unidos. Posteriormente, en Quintana Roo, la inmensa reserva abarca sobre el bosque tropical. Aquí estamos protegiendo jaguares, cocodrilos y distintas especies y aves marinas. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias, doctor William, por sus aportes a este esfuerzo radiofónico. Y si nos están escuchando abogadas o abogados o personas interesadas en general en estos temas, si quieren conocer con mayor profundidad el trabajo de investigación sobre el que hemos estado platicando en los últimos programas con el doctor William Méndez García, pueden acceder a la publicación digital de este trabajo que está titulado Los derechos de los animales y su protección en el sistema jurídico mexicano, ya que está disponible para su venta en una de las plataformas comerciales que hay en internet. Tiene un costo muy accesible y valdrá la pena seguramente tener este material. Ya dejaremos en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli la liga para que lo adquieran si es de su interés. Y por ahora, continuamos con nuestro programa. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Muchas gracias, doctor William, por la información tan importante que nos comparte. Muchas gracias, Ana. Son muy amables. Continuamos. Yo, Goku Frieza, nube verde, con el ataque sobre el día. Goku, con la velita, sonido, crónico. Y este es un mensaje para toda esa gente que se divierte maltratando al animal, que siempre es fiel, matan animales inocentes. No les cojaré las manos para que sepan lo que sienten. Y siéntate, piensa lo que acabas de hacer. Un día la tortilla se te pondrá del revés y te darán una lección para que te hagan entender que si sufres de dolor, el animal sufre también. No son inferiores por no ser seres humanos. Ellos son seres vivos y esto hay que respetarlo. Soy consciente de que en mi país torear es un arte. Para mí es una crueldad y me parece repugnante. Vas de chulo por llevar un capote y una espada y luego lloras en el suelo cuando te dan la cornada y llenas de sangre todo el suelo de la plaza. Esto no es un arte, tampoco es una cultura. Esto se llama maltrato y me parece una tortura. Me siento a cenar, me pongo a ver la tele, veo que matan ballenas tan solo por deleite, perseguidas y masacradas para conseguir su aceite. Toda esa gente que le da por vestir con pieles, poneros en su lugar, en el lugar del animal. Sois incapaces, ¿verdad? A vosotros os da igual que criaturas inocentes mueran para que podáis comprar. Matan elefantes para obtener su marfil, cocodrilos por su piel, focas por su grasa. Muchos son testigos pero nunca dicen nada. La élite con Goku transmitimos el mensaje: maltrato animal, cero porcentaje. No tienen derecho a realizar estas masacres, gracias a los refugios y a todas las sociedades, porque sin vosotros no sé qué sería de estos animales. Y esto es un mensaje para toda esa gente que se divierte maltratando al animal, que siempre es fiel, matan animales inocentes. No les cojaré las manos para que sepan lo que sienten. Y siéntate, piensa lo que acabas de hacer. Un día la tortilla se te pondrá del revés y te darán una lección para que te hagan entender que si sufres de dolor, el animal sufre también. Ayer en televisión pude ver algo anormal, viendo monos fumando para experimentar. Decían, hacemos esto para probar la nicotina. Tantos avances que a los animales no sirvan. Al ver esto me alarmé, busqué información y flipé. Esta puta sociedad de gente ingrata trata a los animales como cambio por más plata. Las gallinas como máquinas poniendo huevos a todas horas. Perros de competición tan agotados casi muertos. Luego con abandonarlos creéis que todo acaba, pero al dejarlos les dais la espalda para no verlos la cara. Además de no tener vergüenza sois cobardes, buscáis una excusa para que de una multa os respalden. Yo no quiero hablar solo de temas recientes. Hemos extinguido animales por vuestros intereses. Creo que es necesario pararnos a pensar, si no dentro de unos años lo pasaremos mal. Tratamos a los animales como objetos sin saber el miedo que les estamos produciendo. Ves a una mujer con un abrigo de piel y piensas, pero eso, ¿cuánto debe de costar por la vida de unos zorros? Así para empezar, y la extinción de otras especies para continuar. ¿En serio creéis que un animal vale tan poco? Decís que no, y con el cuero os volvéis locos, joder. Me podría pasar la vida hablando de problemas como estos. Los animales merecen un respeto. Cogen esto. Se abre la trampilla, salen toros y vaquillas. ¿Dónde está la gracia de poner las banderillas? Por más que la busco no la veo ni con lentillas. Para ti es un arte y para mí una pesadilla. El arte es cultura, pintura, yo monumentos, escultura. Confundís el arte y apoyando a la tortura. Yo no puedo comprender. Reina la malicia y se vende por internet. Y saliendo de casa asesináis a cualquier raza. Y luego detienen a un hombre por llevar comida a casa. Es normal para lo que este país se retrasa. Con la ley payasa que pa' colmar las masas. Y no entenderé por qué una mujer se echa un bolso de piel. Si sirve para lo mismo que el de un todo a cien. No piensas que la fauna nació para usted. Y este es un mensaje para toda esa gente que se divierte maltratando al animal, que siempre fue fiel, matan animales inocentes. Yo les cojaré las manos para que sepan lo que sienten. Y siéntate, piensa en lo que acabas de hacer. Un día la tortilla se te pondrá del revés y te darán una lección para que te hagan entender que si sufres de dolor, el animal sufre también. Thank you. Hemos escuchado a la élite Fit Flauseta contra el maltrato animal. Continuamos. El ojo al gato y el otro al garabato. ¿Todos preparados para escuchar? El siguiente cuento se titula La Amarilla, una heroína de la calle, como lo expresamos anteriormente. Sí, es una perrita famélica, maltratada y con hijos. En fin, esta historia se encuentra en el libro El guardián de las montañas de Alberto Revilla, oaxaqueño, director de teatro, bailarín, rescatista voluntario de animales en situación vulnerable y fundador de la Asociación Civil Conexión Arte Natura, dentro de otros. Comenzamos. ¡Largo de aquí! La patada fue esquivada apenas un segundo antes de impactar en el costal de huesos, color gamuza en que se había convertido la perrita de poco más de un año y medio. Asustada y con las orejas gachas, salió huyendo a otro lugar en donde probablemente recibiría el mismo trato. Esta vez había corrido con suerte, pero no siempre era así. Los golpes habían marcado su escuálido cuerpo, dejando cicatrices y cojeras temporales. Las miradas compasivas de algunos transeúntes en nada cambiaban su condición de estorbo. Estorbo. Eso es lo que había sido siempre, y tal parecía que era consciente de ello, pues cada vez que se acercaba a alguno de los múltiples puestos de comida, lo hacía tímidamente y con la mirada triste. Se sobresaltaba ante los movimientos imprevistos de la gente, aun cuando no fueran ataques hacia ella. Los escasos desperdicios que encontraba en el piso a menudo eran devorados por alguno de los otros perros callejeros que deambulaban por ahí, más grandes o con más experiencia en la batalla por el alimento. Carecía de nombre, como la mayoría de los animales que comparten sus circunstancias, pero algunas personas la llamaban la amarilla. Un día dejó de verse por el rumbo. Por supuesto, a nadie le importó. Sin embargo, no faltó quien se preguntara qué habría sido de la cachorra, que a pesar de su lamentable condición, provocaba un dejo de ternura en cuanto se detenían a mirar por unos instantes sus patitas sucias, su pelaje maltratado y sobre todo su cara triste, ávida de cariño. Sin ser expresada, la idea predominante era que habría muerto envenenada o bajo las llantas de un auto. Seguramente su cuerpo yacía en el tiradero municipal después de un triste cortejo fúnebre a bordo del camión de la basura. Ese era el destino de la mayoría de los callejeros de la zona. Alguien recordó haberla visto más gorda que de costumbre unos días antes de su desaparición, pero pronto las especulaciones dieron paso a otras noticias. Un domingo la amarilla reapareció. Estaba más flaca, pero tenía las tetas hinchadas y la expresión más desolada que nunca. La misma indiferencia que marcó su partida abrigó también su regreso. Sin más atención que antes, volvió a su miserable rutina de cazadora de migajas. Una más de la variopinta jauría de perros sin dueño que deambulaba a cualquier hora en las afueras del mercado. De entre los locatarios, solo la vendedora de aguas frescas se tomaba el tiempo para llamar a la perrita y ponerle un poco de agua o alimento. ¿Dónde dejaste a tus nenes?, le preguntó la siguiente vez que le puso comida. Doña Lucía era una de esas personas que nunca se quejan de nada. A pesar de su avanzada edad, Todas las mañanas llegaba a las 8 en punto para preparar sus coloridas bebidas sobre una mesa destartalada. Desde ahí la mujer observaba a veces a la amarilla, lamentando no tener espacio suficiente para adoptarla. Meses después, la cachorra volvió a engordar. Una voz alumbró con fastidio: "Está cargada otra vez". Sin embargo, insultos, patadas y muestras de crueldad se repitieron en la misma sucesión de humillaciones a las que había sido sometida a lo largo de sus casi 2 años de andar causando lástima. Una tarde, al terminar su dura jornada, la vendedora de aguas frescas vio a la perrita especialmente agobiada. Su barriga hinchada y las costillas sobresaliendo en sus costados remarcaban su triste aspecto. Apenas si olió los huesos que estaban en el piso y tambaleante comenzó a alejarse. Por alguna razón, la mujer se dio prisa para terminar de acomodar las vitroleras sucias y demás utensilios en el viejo diablito. Quizá no tenía nada que hacer, pues tuvo el impulso de seguirla. Los pasos cansados de la anciana se sincronizaban con el andar lastimoso de la cachorra, quien se dirigió al terreno baldío en el límite de la colonia. La claridad vino a la mente de la mujer. En ese inhóspito lugar, la amarilla había dado a luz a la camada anterior. Volvió a casa pensativa y con un sentimiento de angustia. Al día siguiente, entre la multiplicidad de sus actividades, doña Lucía buscó unos minutos para echar en una cubeta los restos del caldo de res del día anterior, un poco de arroz y una pizca de bondad, y la llevó al terreno baldío. Se internó en el lugar sorteando espinos y hierba mal crecida, llantas viejas, botellas rotas y toda clase de desperdicios, llamando en voz alta: "¡Amarilla! ¡Amarilla! ¿Dónde estás?". Pero la perrita no se veía por ninguna parte. A punto de darse por vencida, la mujer tuvo un presentimiento. Al fondo se veía una montaña de escombro. Se acercó y entonces pudo escuchar los débiles gemidos. Con un palo de escoba apartó los cartones semideshechos y apestosos a orines que se apilaban debajo de un espino. Ahí estaba. Las arrugas en el rostro de doña Lucía se hicieron más profundas. La escena, además de revelar el paradero de la amarilla, develaba el misterio de sus camadas. Comprendió todo a la vez. La perra simplemente quería evitar a las crías el destino que ella misma había sufrido. La mujer dio un paso atrás y se tapó la boca, ahogando un sollozo, mientras la cachorra color gamuza, tambaleante, con las tetas hinchadas y con una expresión de inmenso dolor, rascaba la tierra húmeda y sepultaba a los 5 recién nacidos que aún sin abrir los ojos se retorcían, ajenos al horrendo gesto de compasión de su madre. Termino leyendo un fragmento del propio autor, Alberto Revilla, que expresa en el epílogo de su libro: "La selección de estas historias no fue arbitraria. Cada una de ellas aborda aspectos diferentes de un problema muy complejo. Espero que su lectura te inspire a actuar, o al menos para reflexionar, ya no solo con respecto a los animales desprotegidos, sino acerca de nuestra propia humanidad". Bien dicho, nos quedamos con estas palabras. Hasta luego. Thank you. solo hasta que yo crecí. Con el paso del tiempo, el pa' arriba me llevó. Sin agua y sin techo, ya mi dueño me olvidó. Y perro de azotea, vivo infeliz. Perro de azotea, vivo infeliz. Y a toda la gente le ladro desde aquí. Coloca la correa para ir a darme un rol. Me metió a su carcacha y hasta el campo me llevó. Entonces dijo: oye, manchas, esto ya se acabó. Y perro de azotea, ya no seré. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. La canción que escuchamos se llama Perro de Azotea, con los chinitos comelones. Y nos desplazamos a nuestra última sección. Así que ahora te escuchamos, compañera Indy. Adelante. Amores perros. A pesar del confinamiento o por su sana distancia, hemos buscado maneras de no alejarnos de nuestras amistades, ¿cierto? Aumentando las dinámicas de mensajes de texto, notas de voz, videollamadas, claro, entre las más distinguidas formas que ofrecen las redes sociales digitales. Bueno, queridos radioescuchas, de esta manera, también nosotras desde nuestros espacios, buscamos la manera de acercarnos a ustedes para no descuidar y seguir pasando la voz en cuanto a estas andadas de pelos, cuyo propósito solo es compartir nuestros sentires y pensares sobre una tenencia responsable de animales de compañía y el cuidado de nuestro ambiente. Ya se la saben. Así, hemos venido interactuando con algunas de ustedes que nos escuchan por estas ondas de frecuencia modulada y hemos mensajeado sobre uno que otro acontecimiento de nuestra vida diaria. Por ello, hoy les compartiremos nuestros mensajes, obviamente con los típicos emojis que no pudieran faltar. En esta ocasión surgió el tema sobre las excretas que hacen los perris tanto con o sin responsable en la calle. Y esto fue lo que respondimos. ¿Ustedes creen que el día de ayer salí a esperar una visita acá a la esquina donde, en la cuadra donde yo vivo? Y pues como siempre me acompañaron mis tres amigas perrunas. Pero también han de saber que en la cuadra donde yo vivo, pues no falta que los perros que andan deambulando ahí siempre. Ellos al parecer no tienen responsable. Entonces cada que salen mis amigas peludas, pues van y saludan a sus amigos cuadrúpedos. En fin, ese día Valquira se acercó a saludar a uno de ellos que estaba echado cerca de la puerta de un domicilio particular. Y bueno, ahí en la calle había gente que se quedó viendo justo a Valquira que fue a saludar al perrito echado. Y una señora dijo a su hija que estaba ahí: "Corretea a esa perra, capaz va a hacerse del baño ahí". En ese momento pensé, ¿cómo sabe la señora si Valquira tiene ganas de hacer del baño o no? Yo solo veo que Valquira anda saludando, meneando la cola a su amigo perruno. Yo opino que es algo normal en los perritos, pues ellos no tienen una casa o un dueño que les enseñe dónde pueden hacer o no del baño. Y ellos tienen que buscar un lugar, pues, para hacer sus propias necesidades. Sí, yo también comparto lo que dices. Y bueno, de Valquira su responsable soy yo. Entonces, en ese caso, pues, si Valquira hiciera del baño y estoy ahí observando, pues, la situación, estoy al tanto de ella, pues, obvio, iba a recoger sus heces. Sin embargo, pues, cambiando ya la situación donde Valquira defecara en algún lugar del espacio público y yo no me diera cuenta de ello, ¿qué creen que pasaría? Si la dueña no se da cuenta que Valquira hace sus heces y las hizo en el patio o puerta de mi casa, yo las recogería y las tiraría. Pues yo creo que sí sería un problema grave de salud para todos los que habitamos el barrio, porque imagínate que esa solamente es la popó de Valquiria. Ahora todas las heces que hacen los perros de la calle, que no cuentan con apoyo de ningún humano, de ninguna humana, entonces sí es un foco de infección. Pues que genera muchísimas enfermedades, ¿no? Y pues lamentablemente al rato vamos a estar enfermos del estómago, con infecciones en los ojos, en la garganta. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, pues no nos podemos dar el lujo de atentar con nuestra salud, que es primordial, ¿no? En nuestro día a día. Y que sí creo que es una afectación que parece que no y que la vemos todos los días, quizá todos los días o una vez a la semana podamos ver un perrito haciendo del baño, pero sí hay que preguntarnos pues a dónde va todas esas bacterias, ¿no? Sí se me hace un problema pues bastante grave, aunque parezca que no. Pues hay perritos en que pues en verdad no tienen dueños y es algo muy muy difícil para ellos porque pues ya son perros callejeros. Entonces sí, a veces es una buena opción de ver cuando un perrito haga del baño, pues limpiar. Estos amigos peluditos que no tienen responsable, pues ok, nadie se hace responsable de ellos. Sin embargo, nosotros como sociedad que habitamos un lugar determinado, pues sí debemos de estar pendientes de nuestro entorno, ¿no? Debemos de alguna forma de responsabilizarnos por el lugar en donde vivimos, ya sea nuestra cuadra, nuestro callejón, nuestra privada, nuestra calle. Entonces no solamente es tomar responsabilidad de esos seres que están sufriendo, sino que también tomar como ciudadanos pues la responsabilidad de mantener un entorno saludable, ¿no? Para todos y para todas. Les cuento cómo acabó la situación aquí con Valquiria. Primero, Valquiria terminó de saludar a su amigo peludo que estaba ahí echadito y ya se regresó conmigo. Ya la hija de la señora fue paciente y no le dijo nada. Pero claro, pues si salimos a dar la vuelta con nuestras perris, tenemos que hacernos responsables de sus excretas, ¿no? Los perris tienen derecho a hacer sus necesidades en la vía pública. Y que por supuesto, debemos mantener limpio nuestra parte de calle también, para que pues todo perri que ande transitando, con o sin responsable, pueda defecar sin problema y pues nosotros no nos enfermemos con sus desechos. No solo el COVID-19 te ataca. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua puedes enfermar. Y tu bolso vacío te va a dejar. Al no hacerte responsable de las excretas de tu animal de compañía, puedes enfermarte y enfermar a tu prójimo con nematodos, protozoarios, bacterias y hongos, ya que al estar las heces en contacto con el sol, el aire o agua se dispersan a nuestro alcance. Las enfermedades más comunes que puedes tener son Leptospira, que es la bacteria que vive en el agua, principal portador en ratas. La salmonelosis, bacteria que se aloja en las heces y afecta el aparato intestinal. Procesos entéricos, por Escherichia coli. El contagio puede producirse a través del agua o comida contaminada, más frecuentemente y por contacto con heces de animales de compañía. También puedes contraer Yersinia. Es una infección parasitaria del intestino delgado y vive en el suelo, los alimentos y el agua expuestos a heces infectados. Y bueno, la lista continúa muy larga. Así que mejor recuerda que la mejor manera de no enfermarte es la prevención. Es más económica que pagar una atención médica. Por eso te invitamos a que cooperes con tu comunidad de manera responsable. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Las heces de tu perro o gato son en su mayoría materia orgánica, proteínas, aminoácidos, grasas, agua y vitaminas, minerales, desechos que dependen de la alimentación de cada animal y microorganismos. Los perros pueden compartir contigo más de 140 enfermedades llamadas zoonóticas y los gatos más de 45, por lo que si no tienen estos animales de compañía un lugar de deposición de excretas, contaminan el aire, el suelo y el agua, por lo tanto, tu persona y la de tus seres queridos y no queridos. ¿Entonces las heces son peligrosas? Al igual que las de los humanos, si tú no eres responsable de ellas, sí. ¿Qué hacer con el excremento del perro? Haz composta. Materiales. 1. Y el más importante, excremento de tu perro o el de alguno que viva en la calle. 2. Materia verde entre desechos de comida, pastos. 3. Materia seca, en los que pueden entrar olotes, hojas secas, pastos secos, varitas delgadas. 4. Un poco de tierra espolvoreada. Esos son los elementos básicos para empezar tu composta. En un espacio abierto de 1 metro cúbico, coloca a manera de sándwich los materiales, 1 a 3, es decir, por cada 3 porciones de material seco, colocar una verde y dejar reposar ese sándwich que has creado. Periódicamente revolver, ya que esta composta necesita aireación y cierta humedad, así que la puedes cubrir o regar de vez en cuando. Esta es la forma muy sencilla para que tus excretas estén cubiertas y no toquen los mantos acuíferos, no contaminen el aire o la tierra. Así tu composta se convertirá nuevamente en materia orgánica, que no te dañará. Entonces, queda la tarea de hacernos responsables de las excretas de nuestros perritos que tenemos a cargo y no olvidar mantener limpias nuestras calles. Así evitaremos enfermarnos. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Como siempre, muy atinadamente, nos compartes cómo superar una problemática de salud ambiental y todavía el qué hacer para utilizar determinados residuos. Ahora ya lo sabemos, muchas, muchas gracias. También ya se dieron cuenta, estamos llegando al final del programa. Con nuestros agradecimientos a quienes lo hacen posible desde sus diferentes y variadas tareas. Gracias a Radio Universidad de Oaxaca, Radio Cuilapan, al colectivo Itzcuintli, todos son muy amables. Y como la intención es ser mejores cada día, los dejo con la melodía Renacerá, interpretada por Pulse Native e Isar Lee. Nos escuchamos aquí mismo. No lo olviden. Hasta la próxima. Nos pidieron el correcto entendimiento, conectarse con la tierra en todo momento y renacerá. Sanar al pueblo y nos piden energía.